Sé la historia del hombre más popular del barrio. Toda la gente ya se conoce sus aventuras. Por una mina hacía lo que fuera necesario. Quería con todas, aunque su casa ya tenía una. Ha salido con María, con Teresa, con Juliana, con Sofía le he metido hasta a mi hermana. Ese tipo sí que no perdona nada. No se salva la mujer de su vecino, ni las novias de sus amigos. Pero disfrutaba de un placer más rico, y el secreto lo guardaba Federico. Ay, Juan Pacho, ay, Juan Pacho. Mi historia de amor se volvió terror, porque en el fondo tú no eras tan macho. Ay, Juan Pacho, ay, Juan Pacho. Gigolo, gigolo, Casanova, pero le gustaban los muchachos. Ay, ay, los Palmeras. Gracias, Puma. Anda, con mucho sabor. Hasta mi hermana, ese tipo sí que no perdona nada. No se salva la mujer de su vecino, ni la novia de sus amigos. Pero disfrutaba de un placer más rico, y el secreto lo guardaba Federico. Ay, Juan Pacho, anda. Ay, Juan Pacho. Tu historia de amor se volvió terror, porque en el fondo tú no eras tan macho, no, no. Ay, Juan Pacho, ay, Juan Pacho. Un gigolo, gigolo, un Casanova, pero le gustaban los muchachos. Ay, Juan Pacho, anda. Ay, Juan Pacho, sabroso. Ay, Juan Pacho, ay, Juan Pacho. Un gigolo, gigolo, un Casanova, pero le gustaban los muchachos.